de azul, verde o marrón. Un cabrón es un cabrón. Bueno, voy a cantar yo una que tenemos para los Moonies allá. Tiene Vitoria mil estupas que contar, monos, picolos y secretas que nos vienen a cortar. Vienen de todos los sitios y nos quieren vacilar. Y entre la estupa que tienen estará Monsepan. Muy desafinado, pero bueno.